Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas novedades e innovaciones tecnológicas alcanzadas a nivel nacional. Como siempre saben, no estoy sola, me acompañan la señorita Carmen Canteros y el señor Pablo Cid. ¿Cómo están? Gracias por presentarme primero hoy. Está, sí, bueno, está bueno turnarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es verdad, siempre te presento después de Pablo. Les comentamos a nuestros oyentes qué vamos a tratar en el programa del día de hoy, que vamos a empezar con un pequeño informe sobre algo que para mí no valoramos y tiene un valor de producción sobre todo. Flor estuvo, quiero aclarar, perdón que me meta, toda la semana, pero metidísima con este tema que ahora los va a asombrar, pero es como que descubrió un mundo increíble que a uno le parece, bueno, ¿de cuánto podemos hablar sobre este tema? Pero no, hay mucho para hay hablar. Hay mucho para hablar sobre algo que no valoramos, porque uno lo come y no lo valora, que es el maní. Hay un mundo detrás del maní, yo he descubierto eso, hay un mundo detrás del maní. Además de la cerveza que lo acompaña, ¿hay más? Claro, exactamente. De hecho, en la provincia donde más se fabrica el maní es en Córdoba, porque justamente también es una de las localidades donde más cerveza se consume. Entonces, no me extraña, Fernet, exactamente, ¿no? Pero claro, pero para contarnos sobre el mundo del maní, podríamos decir, y sobre todo también qué se hace con los desechos del maní, que son contaminantes y tienen muchísimas propiedades que abarcan, desde hacer tintura para textiles, hasta ladrillos para las casas, porque son buenos aislantes, hasta carbón activado. Pero para contarnos sobre eso, quédense y escuchen Tecnología para Todos, que hemos preparado un muy buen informe sobre el maní, podríamos decir. Y también vamos a estar hablando de algo muy distinto, que son sobre los medicamentos y sobre un congreso que se está llevando a cargo de la industria farmacéutica. ¿No es así, Carmen? Así es. En estos días va a comenzar un congreso en Costa Salguero para todos los interesados. Se trata del Congreso y Exposición para la Ciencia y la Tecnología Farmacéutica, Biotecnología y Veterinaria, donde se van a tratar temas realmente importantes porque sabemos que los medicamentos hacen a la salud y es importante que sean accesibles. También investigaciones en torno a los medicamentos, la tecnología con la que contamos. Por ejemplo, el tema del ébola, imagino, estará presente y todas las enfermedades a las cuales hay que darles respuesta desde la investigación y el desarrollo. Así que vamos a estar dialogando con la adjunta del Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la UBA y directora del comité científico de este congreso. Así es, y a Pablo le dimos el gusto de volver, aunque sea con la imaginación, un ratito a sus pagos, podríamos decir. Lo trasladamos a Catamarca con la imaginación. Sí, no, en realidad yo soy de acá de Buenos Aires, pero sí he vivido en Catamarca y tengo justamente familia allí, y el INTI también está presente en Catamarca y en alguna medida se vincula un poco con nuestro quehacer y hasta incluso con mi vida personal, pero bueno, esos son detalles que en todo caso lo podrán escuchar durante el desarrollo del programa, pero nos queríamos plantear sobre los trabajos y los proyectos que se están llevando a cabo allí en la provincia de Catamarca, y para ello vamos a hablar con la directora del centro, INTI Catamarca, Natalia Duso. Entonces, detrás del mundo, detrás del maní hay un mundo, detrás de Pablo sí también vamos a ir descubriendo su mundo. Así es, decir. Así es. Lo que sí también quería mencionar, cuando recién Carmen decía el centro Costa Salguero, mencionamos que es el centro de exposición, que está allí en Buenos Aires, muy cerca de Aeroparque. Así que quien quiera acercarse, pueden dirigirse allí. Así es, a este congreso que es del 14 al 17 de octubre. Nosotros de esta manera me parece que vamos a comenzar este programa, esta emisión de Tecnología para Todos, que va a tener esta multiplicidad de contenidos. Acuérdense, los oyentes que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358, por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, y si no, también nos pueden buscar y agregar en el Facebook, que es Tecnología para Todos, y también a las radios que nos quieran retransmitir, ya que nos han llegado mails, pueden hacerlo ahí, ya que el programa es de libre difusión. Solo pedimos que nos avisen si nos retransmiten para que los podamos también saludar desde aquí, desde el programa. Y sin más, los dejamos con Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. Mirá vos. ¿No? Qué bueno. Bien, ¿eh? Tecnología para Todos. Emisión de Tecnología para Todos, y como te decíamos recién en la apertura, vamos a estar indagando un poco en el mundo detrás del maní, detrás de esta oleaginosa, podríamos decir, que uno consume y nunca se pregunta bien dónde se produce, cómo se produce, si Argentina se produce, si se importa, si exportamos, si somos referentes. Así que para desasnarnos en el mundo del maní, podríamos decirlo, tenemos en línea al ingeniero Ricardo Pedelini, que él es referente de INTAP justamente para el cultivo de maní. Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, un gusto escucharte. Igualmente para nosotros. Y si le parece, antes de comenzar la nota con usted, también vamos a escuchar un tocayo suyo, que es Ricardo Dománico, que es de INTI, del Centro de Agroalimentos de INTI, que funciona en el Parque Tecnológico Miguelete, y también nos introduce también un poco en el tema del maní, si somos, no somos referentes y demás. Lo escuchamos. A Córdoba el maní, como la uva es a Mendoza, o la caña de azúcar a Tucumán, o la yerba a Misiones. Digamos, lo llevan con mucho orgullo el tema de la producción de maní. Argentina es el principal exportador mundial, y a veces ese puesto lo pierde a manos de China o Estados Unidos. Realmente es excelente el maní argentino, son muchos los puestos de trabajo que hay aquí en el país. Es maravilloso ver cómo la academia, cómo la producción primaria, cómo la industria se juntan para sacar esto adelante en Córdoba. Y dentro del maní que se exporta pelado, es decir, sin la cáscara, que es la parte leñosa, y sin la piel. Entonces, ese desecho queda en Argentina. Para decir los números redondos, porque esto depende de la cosecha de cada año y de la exportación, pero estamos hablando más o menos de 10 millones de kilos por... Es una cantidad importante. Si pensamos la densidad que tiene el tegumento del maní, que está livianito, ocupa volúmenes muy importantes esa cantidad. Y ahí lo escuchamos a Ricardo Dománico, que es del Centro de INTI Agroalimentos, también contándonos o introduciéndonos en el mundo del maní, podríamos decir. Y yo le quiero hacer una pregunta a Ricardo Pedelini, que él es de INTA, como decíamos recién, es referente para el cultivo del maní. La importancia de este cultivo que en el país, ¿verdad? O sea, porque uno no le da importancia, pero somos los principales exportadores a nivel mundial. Sí, es bastante curioso esta situación. Escucho muchas veces a los dirigentes o los gobernantes que dicen: tenemos un puesto realmente muy importante a nivel mundial en soja, en maíz, en distintos cultivos, y el maní nunca aparece. Nosotros somos desde hace varios años el primer exportador mundial de maní, y es un producto que producimos en el campo. En el 92% del área sembrada está aquí en Córdoba, que se industrializa aquí en Córdoba, y que es un producto de consumo directo por el humano. Realmente es un alimento de excelente calidad que se utiliza fundamentalmente en los países más desarrollados. Por lo tanto, tiene un valor importante y es bastante curioso que no se lo conozca en el país por la importancia que este cultivo tiene, ¿no? ¿Y por qué sea esta característica de que se siembra principalmente en Córdoba? ¿Por alguna tiene que ver con el clima, tiene que ver con la región? Tiene que ver con el clima, con los suelos y con la tecnología que se ha desarrollado aquí. El maní es nosotros lo llamamos el cultivo más intensivo de los extensivos. ¿Cómo es eso, cierto? Porque cuando hablamos de cultivos intensivos pensamos a veces en la papa, en la frutilla, en cultivos que se hacen en superficie a veces reducida, comparadas con el maní. El maní se hace en el lote de 50, 100, 200 hectáreas. O sea, realmente es muy extensivo desde ese punto de vista. Pero su manejo, la conducción del cultivo es muy intensivo, es muy exigente en el control de las malezas, en el control de las enfermedades, en el control de todas las plagas, para llegar al final y obtener un producto de alta calidad que nos permite a los argentinos estar en ese lugar de privilegio en el comercio mundial. ¿Cómo? Porque yo la verdad, algo que desconozco, porque tampoco busqué mucha información, pero no busqué fotos, que es cómo es también un poco la siembra del maní, o sea, cómo es la planta de maní, digamos. Esa es una particularidad muy especial del maní. El maní es la única planta que florece arriba, sobre la superficie del suelo, pero el fruto se desarrolla debajo de la tierra. Es al revés de muchos, digamos. De todos. De todos, porque luego pasa eso con los tubérculos, digamos, con la papa. No es un fruto. Claro. Es un tubérculo. Es un tubérculo. En este caso el fruto está por debajo. Estamos hablando de un fruto. Por eso, la flor, la planta es una planta de bajo porte, 25, 30 centímetros de alto. La flor va a salir en la parte superficial y luego la flor dura un día. Y de la base de la flor, de su ovario, se va a alargar un órgano vegetativo que nosotros lo llamamos vulgarmente clavo del maní, es botánicamente el ginóforo, que busca hacia el suelo, penetra dentro del suelo y cuando se encuentra en ese ambiente, en la oscuridad y con algunos elementos del suelo, empieza a desarrollarse la vaina, que es la que todos conocemos cuando vamos a tomar una cerveza y nos sirven maní en vaina. Es la cáscara del maní, digamos. Esa vaina se ha desarrollado, es una vaina. Dentro de la vaina hay normalmente dos granos. Uno lo puede comer en granos, con el tegumento, o en granos, cuando a veces uno lo ve todo blanco, es una nueva tecnología que es quitarle el tegumento, o bien se lo pueden servir directamente con la vaina, tostado en la vaina. Normalmente la vaina es solamente para consumo interno. En la exportación, el maní en vaina llega a la planta de procesamiento, se quita esa vaina y lo que se procesan son los granos. A eso iba mi próxima pregunta, que es, que creo que lo escuchamos en el audio de Ricardo Dománico, que es una de las de los requerimientos para exportarlo es que esté pelado, o sea, que toda esa cáscara, la vaina, queda acá en el país. Sí, son dos cosas distintas. Nosotros exportábamos hasta hace un par de años el maní en grano con tegumento. O sea, el tegumento es de un color... Es la pielcita rojiza, cobre. Exactamente. Con los colores tengo un problema porque mi señora es artista plástica, entonces me ha confundido tanto con los colores que ya no sabe ni de qué color es el tegumento del maní. De qué color me da cada vez que pienso, digo, qué color es. Bueno, ese tegumento, como dijo usted, se exportaba así con el tegumento, pero ahora se ha implementado una nueva tecnología que se quita ese tegumento. Es un valor agregado que se le hace en la Argentina. Por lo tanto, el grano es de un color blanco, crema, muy clarito, y así es como se lo está exportando. No es un requerimiento, simplemente es una ventaja que tiene la industria argentina de poder darle mayor, de darle un valor agregado a la exportación. Y con toda esta cantidad de, por un lado, el tegumento, que es esta, la pielcita rojiza del maní, que a mí me gusta particularmente, me gusta el maní pelado, y la cáscara, que ya queda cada vez menos maní, hasta de consumo interno, podríamos decir, con cáscara. ¿Qué se puede...? Porque tenemos entendido que ambos, tanto el tegumento como la cáscara, digamos, tienen muchas propiedades también, porque es un residuo que queda en el país en grandes cantidades. Exacto. Bueno, con los tegumentos se están haciendo algunos trabajos muy, muy importantes a nivel químico, porque tiene polifenoles que están utilizándose para pintar los quesos, por ejemplo. Se está haciendo todo un desarrollo y buscando de utilizar las sustancias químicas que tienen ese tegumento. Con la vaina, con la cáscara, lo que se está haciendo es, nosotros acá teníamos, aquí en General Cabrera, una planta con la cual se obtenía carbón activado. ¿Carbón activado es carbón del prender el asado, digamos? No, carbón activado es lo que se utiliza para filtrar sustancias químicas. Uh-huh. El que va dentro de los purificadores de agua, por ejemplo. Exactamente, eso, para como filtro. Uh-huh. Y bueno, se tiene varias utilizaciones en la industria química. En este momento, por razones de importación de algunos elementos que son necesarios, la planta está parada, lamentablemente, porque es un uso muy muy interesante, porque Argentina el carbón activado lo está importando todo, y resulta que por un insumo que está complicado para importar, o que es muy caro, se ha parado la planta, y Argentina con esta planta empezaba a autoabastecerse de esta sustancia de carbón activado. Y la otra uso es como combustible. Uh-huh. Realmente hay plantas que lo están utilizando como combustible para generar electricidad. O sea, genera calor, y ese calor genera electricidad. ¿Le parece si vamos a escuchar? Nosotros hicimos un muy breve informe también sobre dos productos que usted mencionaba recién, que está desarrollando INTI, en un trabajo conjunto entre INTI, la sede de San Martín, y la sede de INTI Lácteos Rafaela, sobre dos proyectos que está trabajando justamente, sobre todo en el reciclado, la reutilización del tegumento del maní. Correcto. Cuando ingreso aquí al Centro de Agroalimentos, empezamos a pensar el tema, obviamente más ligado a los alimentos, y a ver si podíamos obtener productos que pudieran cumplir con un estándar alimenticio y que cumplieran una función determinada en el alimento. Y allí buscamos sustancias con potencia antioxidante, antifúngicos. Lo que hacemos nosotros, nuestro grupo, yo trabajo con Mariana Murano aquí en el laboratorio de la planta piloto del centro, y contamos con la colaboración de distintos laboratorios de agroalimento que nos facilitan la caracterización de lo que vamos obteniendo, ¿no? Es decir, lo que intentamos nosotros es aislar y purificar las moléculas naturales allí presentes. A ver, para decirlo simple, la piel cumple una función de defensa en el grano del maní. La defiende de ataques microbianos, de toda la oxidación que podría sufrir el aceite que está dentro del grano. La naturaleza es muy sabia. Lo único que intentamos nosotros es aislar y purificar lo que ya la naturaleza creó, ¿no? INTI Rafaela, que es el grupo que está trabajando con nuestros productos, con los que obtenemos aquí en Agroalimentos, los está probando como antifúngicos en la cáscara de los quesos. Estamos en este momento tratando de ver si obtenemos fracciones con potencia antioxidante para aplicaciones, por ejemplo, en la conservación de un aceite, y fracciones que tengan más potencia antimicrobiana para lo que pretende Inti Rafaela, que es utilizarlo como antifúngico en la cáscara de hoja. De inspiración de Rafaela, empezamos a trabajar con el pigmento, el extracto obtenido a través de Inti Química, de la cáscara de maní. En ese trabajo, que fue en 2009 más o menos, trabajó también otros centros de Inti, y nosotros lo probamos específicamente en unas pinturas plastificantes que tenían el objetivo de inhibir el crecimiento de moho en la superficie de queso. Eso comenzó en 2011 y 2012, y fuimos probando, y con el laboratorio de microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, hicimos unas pruebas con unas cepas para ver si inhibía una cierta concentración de cuatro cepas, que son las características o las que están comúnmente en las cámaras de maduración. Probamos distintas concentraciones de pigmentos, en realidad se elaboraron quesos, esos quesos fueron pintados con este pigmento y después fueron inoculados con estas cepas de hongos, de moho, y fueron madurados en la planta piloto de Inti. Y bueno, tuvimos varios resultados, en los cuales nosotros hicimos una presentación en el Congreso de Micología de Buenos Aires. Se va a seguir trabajando sobre la pintura, porque hay otros extractos de piel de maní con distintas extracciones que se van haciendo, y también en soluciones acuosas para que pueda utilizarse de forma de spray en dulce de leche. Ahí escuchamos a Ricardo Mánico del Centro de Inti Agroalimentos y a Elisa Ramos del Centro Inti Rafaela, en la provincia del Centro Inti Lácteos de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, que nos contaban, como bien veníamos hablando con el ingeniero Pedellini, qué se hace también con los residuos, con el tegumento que queda, porque tiene muchas propiedades que al ver cómo utilizarlas, vimos desde usarlo en los quesos para que no le crezcan hongos. Lo que comentaba Elizabeth al final, que se está probando como un spray para ponerle arriba al dulce de leche para evitar también la formación de hongos. En un primer momento Inti también había desarrollado una tintura para los textiles, para la ropa, y como también decía el ingeniero Pedellini, en algunas plantas, sobre todo de Córdoba, porque muchos, como también Córdoba es la principal provincia donde se produce, muchos desarrollos surgen allí. En una planta, si no me equivoco, allí en una empresa de Córdoba que fabrica maní, lo están ya usando como combustible, podríamos decir, o mejor dicho, lo están usando para producir energía. Sí, sí. Así que muchos desarrollos son de allí locales, son de la provincia de Córdoba. El ingeniero también contaba del carbón activado. Y nosotros no pudimos comunicarnos, pero también la gente del CONICET, a través del CEBE, que es la cámara, que no es la cámara, sino que mejor dicho es el centro de la vivienda económica que tiene el CONICET, también lo están probando o están desarrollando materiales para la construcción por su gran poder aislante. Exactamente, sí, yo conozco, no puedo hablar con detalle, pero sé que estaban tratando de generar algún material como placas o planchas para hacer utilizar en la construcción. Así es. Y yo lo único, sí, que en todo esto, yo desde el punto de vista agronómico, porque las dos personas que hablaban del Inti, uno hablaba de la piel y la otra señora o mujer hablaba de la cáscara. Uh-huh. La cáscara es la parte leñosa, Así es. De afuera, la vaina. Y la piel, con lo que están trabajando, o el tegumento, es lo que rodea el grano. Así es válida la aclaración. Es para no confundir, ¿no es cierto?, de qué es lo que se usa. Así es. Porque de hecho Inti se usa para hacer energía. Claro. Y la piel o el tegumento del grano es lo que se está utilizando con estos fines de antifúngico. Así es. Y yo la última, como para ir cerrando ya la nota, es evidentemente este es un mercado que, como usted bien decía, a veces no se lo difunde, no se le da, sí, difusión, y es un mercado que crece cada vez más en el país. Un poco, ¿cuáles son las próximas metas o cómo ve también la producción de maní aquí en el país? Bueno, mire, el maní, desde el punto de vista mundial, no solo es que es el primer exportador, sino que va a más de 100 países en el mundo. Uh-huh. O sea, realmente, quien tiene oportunidad de salir y ver en cualquier supermercado, mira el maní, va a encontrar mucho origen argentino. Realmente se lo encuentra especialmente en Europa, en todas partes. El maní tiene un mal prestigio, porque como es un producto, como es un fruto que está debajo de la tierra, para cosecharlo hay que mover la tierra, hay que arrancarlo, hay que sacarlo del suelo. Uh-huh. Eso en los suelos de la provincia de Córdoba, que son suelos livianos, suelos arenosos, susceptibles a la erosión eólica, si no se lo trabaja con todo el cuidado, puede generar esos problemas de erosión que eran muy importantes años atrás. Hoy en día, la tecnología que se puede utilizar ha cambiado en general, pero el mal prestigio sigue todavía prendido al maní, es un trabajo que tenemos que llevar fundamentalmente los agrónomos para revertir ese problema. Y lamentablemente tampoco, por todos esos requisitos que tiene, no se puede expandir a cualquier lugar. Si bien en este momento se ha expandido al norte de La Pampa, al este de San Luis y el noroeste de Buenos Aires, cosa impensada hace, una década, hoy en día se está haciendo allí, pero bueno, las plantas procesadoras están todas aquí en Córdoba, alrededor de General Cabrera, General Dehesa, Alejandro, y no se puede ir muy lejos porque el flete lo encarece, siendo cordobés, fundamentalmente. Tienen el cuarteto, el fernet y el maní. Y el maní, exactamente, es el trío fuerte del Córdoba. Oiga, si alguno tenía dudas de todas las cosas, los beneficios y las ventajas de Córdoba, tenemos el cuarteto, el fernet y ahora también el maní, que queda ahí en la provincia de Córdoba. El maní es un alimento de altísima calidad y lo que le dicen engorda, dígale que no. En Estados Unidos se recomienda un puñado de maní diariamente porque es un buen alimento y fortalece, es muy recomendable para el sistema circulatorio, para el corazón, para todo lo que hace al sistema circulatorio. Es recomendado no por comercialmente, sino por instituciones médicas. Ah, mire usted, otro de los beneficios. Sí, sí, es una recomendación que usted la puede encontrar en internet, en cualquier... yo en este momento no recuerdo cómo se llama la institución, pero es una institución médica de prestigio que recomienda comer un puñadito de maní diariamente. Lógicamente, a lo mejor comerse una barbaridad puede ser malo, pero comer con precaución, con una cuestión normal, el maní es no engorda y es muy sano. Perfecto. Bueno, Ricardo, nos vamos un poco más sabiendo, conociendo un poco más del mundo detrás del maní, sobre todo sabiendo que cada vez que lo comamos con una cerveza de por medio, ese es el problema, que nosotros lo comemos con la cerveza de por medio. Tenemos que acostumbrarnos a comerlo en el desayuno como uno hace con otras, con las nueces, por ejemplo, no solo con la cerveza. Para mí ese es el problema. El que las nueces se pueden reemplazar perfectamente con el maní. Por el maní. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Muy bien, el agradecido soy yo que se interesen por este cultivo que nos apasiona a nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días, estábamos hablando con el ingeniero Ricardo Pellini, que es el referente para el cultivo de maní allí de INTA, de General Cabrera, de la unidad de extensión de allí. Así que vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y vamos a hacer algo que pocas veces hacemos, que es presentar la música que estamos escuchando, porque también tiene que ver con la entrevista que viene a continuación. Estamos escuchando a Federico de la Vega, el CD se llama Tierra Contada, él es catamarqueño y justamente el tema se lo canta y le habla a Catamarca. El tema lo sugirió Pablo, después va a contar por qué Pablo sabe tanto de Catamarca, porque quiero que lo cuente aquí al aire. Y estamos dialogando, o vamos a dialogar mejor dicho, y por eso estamos escuchando esta música de fondo, con Natalia Duso, que es la directora de uno de los centros más nuevos que tiene el INTI en el interior del país, que es el centro de INTI, justamente en la provincia de Catamarca. Así que Natalia, te damos la bienvenida aquí a Tecnología para Todos. Bueno, muchísimas gracias Florencia y Pablo por permitir que desde el centro podamos difundir las herramientas y las acciones que estamos realizando. Así es un poco la idea de este centro, que se firmó el convenio para darle entidad y que exista hace poco tiempo atrás, porque esto fue en septiembre del año pasado, o sea, hace un año recién que tenemos el flamante centro de Inti Catamarca, con un montón de desafíos, me imagino, para la región. Exactamente. De esa manera nos va a permitir a nosotros integrarnos a una región donde se fueron creando los centros del NOA. Y bueno, así que estamos muy contentos de poder contar con el centro Inti Catamarca ya como centro, lo que nos permite traccionar de otra manera. Y es uno de los objetivos que tiene la ministra, federalizar la industria. De esta manera se logra teniendo cada punto a disposición de los habitantes de nuestra provincia. Bien, ¿qué tal? Natalia, Pablo, sí, te saluda. Muy buenos días, Pablo, a vos y a toda la audiencia que nos escucha. Bien, bien. Y lo que queríamos con esta nota también era conversar un poco sobre la provincia, sobre los trabajos que ya se están llevando a cabo allí. Y quería que comencemos, por ejemplo, con el primero, que es el tema de camélidos, ¿no? La importancia que tiene para la región, no solo para Catamarca, sino también para las provincias que están junto a allí, en el NOA, y que nos cuentes un poco el desarrollo y los proyectos que se vienen llevando ya a cabo allí en la provincia de Catamarca. Exacto. A partir de una firma de convenios que se realizó hace también aproximadamente un año, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se dio un crédito FONARSEC, que es un crédito para promover un complejo industrial para el lavado y desarrollo e hilo en origen de la fibra y lana producida en Catamarca. A raíz del mismo surgió la necesidad de contar con esfuerzos provinciales para desarrollar estas producciones primarias, para que luego a esta industria y a los futuros artesanos y a los artesanos llegue una lana de mejor calidad. Entonces estamos por llevar adelante fines de octubre y principios de noviembre tres capacitaciones en el oeste de Catamarca, en donde vamos a aumentar la rentabilidad y el valor de las fibras camélidas, promoviendo conjuntamente el INTI y otros organismos nacionales y provinciales, mejorar el proceso de la esquila y la selección de la fibra de estos animales para mejorar así el acondicionamiento en origen. Entonces, vamos a hacer en San José Santa María la primera esquila, en un lugar que se llama La Hollada, en donde 25 participantes estarán activamente participando, valga la redundancia, de una capacitación con técnicos nacionales de la Dirección de Ganadería, Camélidos, Caprinos y Ovinos de Buenos Aires, del Ministerio de Agricultura. Conjuntamente con nosotros vamos a estar allí compartiendo los 5 días para que de esta manera se pueda llevar adelante esta capacitación. Luego nos vamos a ir a Barranca Larga en Belén, terminando en la capacitación en Antofagasta de la Sierra, en donde vamos a culminar los 15 días de capacitación. Eso por el lado de las fibras camélidas, repito, para contar que el complejo industrial y luego los artesanos cuenten con un hilado de origen de fibra y lana producido en Catamarca de mejor calidad, con lo cual las prendas finales y el agregado de valor será de mayor calidad también. Así es, y yo te propongo que hagamos una muy muy breve pausa y ahora nos cuentes otro de las áreas en las que está trabajando y es también otro de los desafíos para la provincia, que es el área de instalación de frigoríficos y demás, pero para que nos cuentes eso lo vamos a hacer después de la pausa, si te parece. Bueno, perfecto Florencia, estoy de acuerdo. Dale, hacemos una muy muy breve pausa aquí en Tecnología para Todos y enseguida volvemos con más de la región de Catamarca. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y continuamos aquí en Tecnología para Todos, seguimos hablando de Catamarca y con música de la región, ¿no, Pablo? Así es, estamos escuchando a Federico de la Vega. El tema se llama Catamarqueñito y la verdad que también es un gusto volver a escuchar este disco que hacía tiempo que yo no lo escuchaba, porque casualmente a Federico de la Vega lo conocí hace unos años aquí en Radio Nacional. Yo trabajaba, bueno, no trabajaba en Inti en ese momento, sino que trabajaba justamente aquí en la radio. Y la verdad que fue un gusto, y también fue un gusto personal, porque yo viví varios años allí en la provincia, en San Fernando del Valle de Catamarca, mi familia vive allí. Y bueno, la verdad que es un gusto reencontrarse de alguna manera, en este sentido laboral y también a través del arte, con esa provincia que en mi caso particular quiero mucho. Así es, y para seguir contándonos en qué está trabajando toda la vida de Pablo Mezclada, su pasado, el Radio Nacional y Federico, perdón, casi le cambié una voz, Federico, ¿está bien? La tenemos a Natalia Duzzo, que es la directora del Centro Indie Catamarca, que nos está contando en qué está trabajando y cuáles son los desafíos también de este centro allí en la provincia. Y habíamos mencionado antes de irnos a la pausa que, así como uno de los desafíos es industrializar también todo lo que relativo, lo referente a la fibra de camelios, otra de las áreas en las que se está trabajando allí es toda la instalación de frigoríficos, ¿verdad? Exactamente, el INTI en este sentido puso mucho esfuerzo, no solo técnico, sino financiero, para construir frigoríficos multiespecie y en la localidad, 8 frigoríficos a nivel nacional, y en caso de Catamarca, en la localidad de Chumbicha, Capayán, en donde este frigorífico está habilitado para faenar bovinos, ovinos y caprinos de toda la región sudeste provincial y generar el mismo efecto benéfico del caso anterior. O sea, que todo lo que se produzca pueda cotizarse a un mejor precio a partir del proceso de producción primaria de mejor calidad, evitando que los intermediarios compren estos animales al productor a un precio que lógicamente no sea conveniente. No obstante, estamos muy contentos porque el frigorífico del que estamos hablando fue entregado el día 26 del 9 en el despacho de la ministra Débora Giorgi a la gobernadora de nuestra provincia, Lucía Corpazzi, al ministro de la Producción, Raúl Chico, donde también estuvo el intendente de la Municipalidad de Chumbicha presente, y en donde el INTI seguirá participando en el proyecto, no obstante de ser entregado el mismo, a través de capacitaciones a los productores y trabajando en la flamante planta de faena transferida. O sea que a un año de la instalación del centro ya hay un frigorífico transferido, hay muchos desafíos y muchos trabajos, como bien vos explicabas, respecto a la fibra de camelios y a capacitar sobre todo a los artesanos y a la gente de la región, así que tienen muchos desafíos por delante. Exactamente, lo que se busca justamente es lograr cumplimentar los objetivos macro que tenemos, que es industrializar la ruralidad y federalizar la industria, y que no solo a la gente que está dentro de Catamarca Capital lleguen los beneficios, sino comenzando desde la periferia hacia el centro y llegamos a Valle Central. En el caso, tenemos planteadas en el corto y mediano plazo una serie de actividades, a su vez con las industrias locales, que van desde la capacitación, la asistencia técnica, el ahorro en eficiencia energética, gas, que ahora estamos también... con un tema de carencia y otras temáticas que ustedes saben desde Tecnología para Todos están trabajando, como tecnologías de gestión, tecnología legal, que es llevar la oferta de financiamiento también del Ministerio de Industria a través de las oficinas regionales, en este caso la oficina Genia Catamarca, que también contamos con esa oficina del Ministerio de Industria de Nación dentro del Centro INTI Catamarca. Entonces, la gente tiene, por un lado, la asistencia técnica y el desarrollo de estos proyectos, como vos bien decías, y por otro lado, algunas herramientas de financiamiento para sumar a esta oferta que tenemos desde el centro. Así es. Y como para ir cerrando, Natalia, aquellos oyentes que vivan en la provincia o aquellos oyentes que están interesados en contactarse con ustedes para saber en qué están trabajando y obtener más información, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden dirigirse al Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, el CAPE, en Avenida Venezuela sin número, frente del Parque de los Niños. En el pabellón 2 se sitúa la oficina del Centro INTI Catamarca, en donde nosotros estamos atendiendo al público de 8 de la mañana a 20 horas. Perfecto. ¿Y alguna dirección de correo electrónico? catamarca@inti.gob.ar. Perfecto, Natalia. Bueno, esperamos que tengan muchas consultas y sobre todo seguimos en contacto para que nos sigan contando qué están trabajando allí en el centro y los desafíos que van afrontando todo el día a día. Bueno, les agradezco muchísimo, Florencia y Pablo, la experiencia que tuvieron en llamarlo. Y desde el INTI Catamarca, en nombre de mi persona, les mandamos un saludo a todos los oyentes y un muy buen fin de semana. Gracias, Natalia. Igualmente para todos ustedes allí en la provincia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos dialogando con Natalia Duzzo, directora del Centro INTI Catamarca, y a través de ella también queremos mandarle un saludo a todos los oyentes que tenemos allí en la provincia, ya que hemos recibido varios mails de diferentes radios que están retransmitiendo allí Tecnología para Todos. Así que un saludo muy grande a toda la gente de Catamarca y desde ya, como siempre, aprovechamos aquí en Tecnología para Todos. Las puertas están abiertas y nos invitan a la provincia para ir y hacer el programa en vivo. Así que un saludo. Y para que Pablo además también vuelva a Catamarca, que me parece que anda con ganas de volver para allá. Sobre todo lo que yo extraño son las nueces confitadas. Acá siguen difundiendo comida que yo no conozco. Vos las nueces confitadas. Alejandro el otro día hablando de no sé qué producto de la miel. Hay que ir al interior del país. Dulce de higo y también sobre todo los tamales que se hacen no en San Fernando del Valle de Catamarca, sino en todo caso entrando por la carrera, por allí, por el barrio a las afueras de la ciudad, y la verdad que se extraña mucho. Y bueno, hay mucha riqueza cultural y gastronómica en la provincia como para disfrutar y visitar, y sobre todo enfilar para el norte, que es muy un paisaje muy agreste y muy impactante. Así es, me parece que mis próximas vacaciones van a ser por allá, así que voy a seguir tu consejo. Nosotros hacemos una muy muy breve pausa aquí en Tecnología para Todos, los dejamos escuchando a Federico de la Vega de fondo y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Este milenario en tus manitos, si esperas. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y en esta oportunidad, a pesar de que Carmen se me ría por la música que elijo, porque está muy tentada, no me acuerdo ni qué es, así que no te preocupes. Nos fuimos como otras regiones más caribeñas, ¿no? Sí, sí. Yo y ahí era la entrevistada, sí, ya sí, se sí. Está riendo también, me parece. Yo quise adelantar la primavera a pesar del pronóstico, ese es mi problema. Bueno, como les adelantábamos en la apertura, así no perdemos tiempo, vamos a estar en comunicación con Irma Ercolano. Se va a estar realizando el Congreso y Exposición para la Ciencia y la Tecnología Farmacéutica, Biotecnología y Veterinaria, el Congreso ETIF por sus siglas, y vamos a estar dialogando con Irma Ercolano, que es adjunta del Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, y es directora del Comité Científico del ETIF, como decíamos recién. Así que, Irma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, y contanos un poco de qué se trata esta exposición. Podríamos decir es la exposición más grande a nivel de Sudamérica para la industria farmacéutica, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí, bueno, la industria farmacéutica es una industria absolutamente regulada, una de las pocas, porque evidentemente de su producción el paciente toma el resultado y sin evaluación previa lo asume como una medicación. Entonces, eso está muy regulado desde los ámbitos de las autoridades sanitarias de cada país. Entonces, en este congreso lo que se hace es se tratan distintos temas críticos desde la producción, desde la provisión de materiales, desde la logística que tienen que recibir los medicamentos y también, como dijimos antes, de toda la parte regulatoria que debe cumplir el laboratorio y cómo lo debe hacer, en fin. En general, los disertantes son expertos en cada tema y los que están asistiendo a las ponencias, generalmente gente que está en los laboratorios productores de medicamentos. Irma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Carmen Canteros te saluda. Gracias, Carmen. Buenos días. Buen día. Para que los oyentes que en este momento escuchan la entrevista puedan participar del congreso, me gustaría que nos digas, en estos días se va a realizar y dónde. En Costa Salguero. Uh-huh. Los días va a comenzar el día 14 hasta el 17 de octubre. Uh-huh. Y bueno, desde las 14 hasta las 20 horas va a haber un ciclo de conferencias, aproximadamente más de 80 disertaciones. Perfecto. ¿Y cuáles son los temas que están preocupando en este momento a la industria farmacéutica, sobre todo los que tengan que ver con el acceso a medicamentos para la población? Digo, más allá de las cuestiones más empresariales, que quizás en este programa nos gustaría más hacer énfasis en las cuestiones que dan a la salud de la población y al beneficio de la salud. Sí, de acuerdo. Bueno, en realidad lo que permite el acceso al medicamento con un grado de seguridad terapéutica es los genéricos y además todos los biosimilares. Es decir, son los dos medicamentos, nada más que debemos diferenciar. El genérico es el medicamento que se hace por síntesis química y el biosimilar es el medicamento que se hace a partir de organismos vivos, es decir, son proteínas que de pronto se trabaja con la parte celular. Uh-huh. Ahora, uno, de pronto el medicamento que es genérico, que es el tradicional y el convencional, es el que se puede purificar y podemos decir que uno es idéntico al otro. Por eso la diferencia en denominación. El similar o el biosimilar no es idéntico, pero sí es idéntica a la acción terapéutica. Cuando un laboratorio comienza a hacer un trabajo de investigación para poder controlar una enfermedad, en estos momentos a nivel internacional el gran desafío es poder contrarrestar los efectos del ébola, por ejemplo. Entonces, cuando un laboratorio dedica todo su tiempo y esfuerzo y economía para el desarrollo de un producto, cuando ese producto sale, es un producto innovador, porque justamente surge de la motivación de ese o del éxito de ese laboratorio, y por eso es único. Ahora, este laboratorio lo registra, tiene una patente, y cuando esa patente caduca, aparecen los que nosotros llamamos genéricos o biosimilares. ¿Por qué? Y bueno, justamente antes de que caduque la patente, otros grupos de investigación tratan de poder elaborarlo y evidentemente cuando sale al mercado sale con un valor bastante más restringido, situación que hace favorece la accesibilidad al medicamento por la población. Eso sucede cuando caduca la patente, cuando no hay un monopolio, digamos. Obviamente, claro. El monopolio surge de evidentemente de haber sido el que generó ese producto y lo lanzó al mercado. Claro, y en relación al ébola, ya que mencionas un tema que nos preocupa a todos, ¿qué avances hay en cuanto a lograr un medicamento? Y en este caso, si se logra, ¿sería el monopolio, la patente de un solo laboratorio? En realidad, porque evidentemente no es nada fácil. Evidentemente el que surja como hace es un descubrimiento, descubrimiento intelectual que lo registra y ese registro le da una protección por una cantidad de tiempo. Ahora, mientras tanto, hay otros que no lo registraron, pero están direccionados por lo que sucedió con ese que descubrió y siguen trabajando, y cuando esa protección caduca, aparecen lo que llamamos genéricos o biosimilares. En el caso del ébola va a ser un biosimilar porque se tiene que hacer a partir de un organismo vivo. ¿Y cuáles serían las ventajas o por qué existen los biosimilares? Bueno, evidentemente surgen por necesidad y porque hay un espectro de dolencias y de problemáticas que no pueden abarcar los otros. Ajá, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, en el caso de la insulina, en el caso de para el diabetes, después la hormona del crecimiento, ciertas vacunas, las vacunas son todas a partir de organismos vivos, son generadas, los problemas de la hepatitis B. ¿Y en nuestro país en qué situación está el mercado local en producción de medicamentos? Bueno, si nosotros medimos nuestro país, tenemos que tener como antecedente que en Latinoamérica, Argentina, a diferencia de Brasil y México, tiene mayoritariamente los laboratorios de producción nacional. Por ejemplo, en Brasil, los laboratorios multinacionales aproximadamente son, o su producción es cerca del 75% de las multinacionales. En cambio, en Argentina, cerca del 60% son todos nacionales. Ahora, con respecto a los biosimilares, que son los más complejos, que en este momento están tratando de resolver problemas bastante acuciantes, Argentina desde el año 80 comenzó a trabajar en esto y recién en el 90 vio sus primeros resultados en la parte de los biotecnológicos, que es lo que dijimos que se sintetizan o se elaboran a partir de organismos vivos. Y bueno, y en este momento Argentina está exportando a Brasil, México, Colombia, también India, Pakistán, Tailandia, Vietnam, China, Rusia también, y bueno, todos los, por ejemplo, Ucrania, Líbano, Siria, toda la parte de Túnez y de Argelia, entre otros. ¿Qué pasa? Que en la parte farmacéutica, en la parte de producción farmacéutica, Argentina es líder y es muy reconocida a nivel internacional. Yo quiero acotar, en realidad, que acá es porque en base al desarrollo de las ciencias y la capacitación de los profesionales, obviamente que esperemos que continúe. No olvidemos que uno de los premios Nobel, César Milstein, fue egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, trabajó un tiempo en Argentina y luego siguió en Inglaterra y fue designado como premio Nobel por los anticuerpos monoclonales, que es lo que nosotros estábamos hablando de los biosimilares. Irma, una última pregunta para cerrar. ¿Por qué crees que todo lo que tiene que ver con la producción de digamos, productos, valga la redundancia, biotecnológicos, y todo lo que tiene que ver con la manipulación del ADN muchas veces genera controversias? Y en este caso, con los biosimilares, seguramente sucede lo mismo. Sí, es cierto, porque hubo antecedentes bastante nefastos. El problema es, como habíamos señalado inicialmente, cuando se realiza un medicamento por síntesis química, el método es más, no es más simple, pero digamos es más lineal. Y siempre cuando uno trata de obtener algo, siempre existen elementos secundarios, que se suelen llamar impurezas. Es decir, yo trato de fabricar el producto A, pero también se generan pequeñas cantidades de otras cosas. Uh-huh. Para poder resolver ese problema, esa problemática, es necesario realizar la purificación de lo que yo quise obtener del producto, del activo A. Uh-huh. En el caso de los genéricos, ese trabajo es más simple, es decir, puedo lograr con mayor certeza la purificación. Pero en el caso de los biosimilares, por tratarse de organismos vivos, en los primeros tiempos, cuando comenzaron estos medicamentos, hubo algunas impurezas que no fueron, es decir, digamos, como que la purificación no fue llevada al punto de eliminar todas las impurezas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se incorpora al organismo un medicamento, tiene en acción no solamente el activo con el cual yo quiero tratar al paciente, quiero ejercer una acción terapéutica, sino también esos elementos secundarios. Y en algunos momentos los secundarios fueron bastante trajeron bastante reacciones colaterales inesperadas. Hace 20 años, con el avance de la tecnología para todo el equipamiento, entonces en este momento se puede llegar a un grado de purificación que nos da la tranquilidad de que no van a haber reacciones inesperadas, reacciones adversas, acompañando a la acción terapéutica, que es la que buscamos. Con la tecnología y la regulación, imagino. Y la regulación es la que aprueba de que eso va a servir como acción, como medicamento, y que además ofrece un marco de seguridad. La regulación de estos productos es realmente muy compleja, que exige mucha precaución, y por eso los primeros que aprobaron los biosimilares fue la Comunidad Europea, con bastante restricción. Con esa situación y esos antecedentes, sirvió para que otras autoridades sanitarias, por ejemplo la nuestra, siempre ávida de mejorar los controles, bueno, tomaron como modelo, lo profundizaron, trabajaron en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, y en este momento se están aprobando biosimilares también en Argentina, razón por la que dijimos, favoreció todo eso a un comercio exterior, porque no hay muchos países, que especialmente de Latinoamérica, que estén en este nivel, y favorece entonces una situación no solamente de bienestar de población, sino también desde el punto de vista comercial. Y para cerrar, ¿qué sucede con los medicamentos, con los biosimilares nuevos que salen? ¿También tienen el mismo grado de pureza que cualquier otro medicamento ya probado con anterioridad? Evidentemente, porque es decir, todo lo anterior, o todo lo que suceda, y siempre nos pasa en todos los órdenes de la vida, nos sirve como experiencia. Es decir, los que se están elaborando ahora, obviamente, están incorporando tecnologías de avanzada que dan un marco de seguridad. De todos modos, el marco de seguridad que ofrecen es comprobado a través de verificaciones muy muy exhaustivas por las autoridades sanitarias, porque el elaborador presenta su producto, pero luego tiene que ser aprobado, y para ser aprobado tiene que demostrar no solamente la eficacia contra para lo que se administra, sino la inocuidad, que es decir, que no tengan las reacciones secundarias algún efecto contraproducente. Así es, entonces los invitamos a todos nuestros oyentes también, para indagar y para interiorizarse en todas estas temáticas, a que concurran también al ETIF, que es esta exposición de tecnología de la industria farmacéutica, biotecnológica y veterinaria. Desde luego que sí, porque es una forma de actualizarse, porque las exposiciones van a estar a cargo de profesionales que lideran los controles, los estudios, las investigaciones, y transmiten su experiencia. Así es. Bueno, Irma, muchísimas gracias por haber estado aquí y también invitarnos a nosotros a que concurramos y vayamos a la exposición.